Radio Cápsula. La revolución en cápsulas. Yo no soy hierba mala, pero soy el blanco de su veneno. Puritanos, a callar sus lamentos. El pecado está en la mente, no en el cuerpo. Entre el bien y el mal voy y vengo, y en sus aguas soy como un pez. Si la vida está llena de deseos, tantas muestras de amargura no tienen por qué. Hablan tanto de las cosas que debemos hacer, pero siguen ocultando su pasión. Radio Cápsula. La revolución.